Una iglesia que teme al Señor. Una vez un miembro de una iglesia en Texas regaló un terreno para el pastor construir la iglesia. Y el pastor le agradeció y después construir la iglesia y la casa pastoral. Y los hermanos de la iglesia aconsejaron al pastor y dijeron: pida la escritura, pastor. Aquí en Estados Unidos, no en los países de América Latina, aquí es negro en lo negro, blanco en lo blanco. Pida la escritura, porque después hay un problema el día de mañana. No, el hermano buena gente, no, no va. El pastor, pida la escritura. Le donó al pastor el terreno y construyó la iglesia y construyó la casa pastoral. Después de años, el hermano quiso de vuelta el terreno. Y estaba edificada la iglesia. Y estaba edificada la casa pastoral. Y el pastor dijo: hermano, ¿cómo usted va a hacer eso? La iglesia no es mía, la casa pastoral no es mía. Usted tiene que temer al Señor. No, el terreno es mío. Yo quiero el terreno y todo lo que hay arriba del terreno es mío también. Imagínese usted. Entonces lo aconsejaron y fueron a la corte. Y el juez le dijo: pastor, con todo el cariño le digo y consentimiento en mi corazón, usted cometió una gran equivocación. Usted debería haber pedido la escritura. Porque en realidad, de acuerdo a la ley es lo que ve, lo que está escrito en el papel. El terreno es del Señor ese que le regaló. El terreno es de Él. Pero la iglesia nosotros la hicimos con el dinero de los hermanos. La casa pastoral, sí, pero usted construyó arriba de un terreno ajeno de alguien más. Él le dijo, para mí no me consta que Él le regaló a usted el terreno. Y el juez mandó a desalojar al pastor de la iglesia. Y mandó a salir de la iglesia y mandó a salir de la casa pastoral. Y el hermano vino y se cambió para la casa pastoral y cerró las puertas de la iglesia. ¿Usted quiere saber lo que sucedió? ¿Usted quiere saber para que usted tenga temor en el día de mañana? Porque le puede suceder a usted, puede suceder a mí, puede suceder a cualquiera. Pasaron como un año o dos años. Explotó el boiler. ¿Sabe lo que es el boiler? Lo que hace la... Ah, eso sí usted conoce aquí en Kansas. El que, the heater. Nosotros no conocemos en California eso, pero usted conoce aquí el heater, el boiler. Explotó. Cuando explotó el boiler, explotó la estufa y el gas de la casa. Y algo extraño, que ellos no se despertaron. Y el gas fue por toda la casa. Y cuando explotó el boiler, usted sabe que el boiler tiene fuego abajo, tiene un piloto, ¿verdad? Que tiene fuego. Y cómo estaba el gas por toda la casa. El fuego, my friend, explotó la casa. Voló la casa. Voló el hombre, la mujer y los hijos. Murieron, hermanos, todos. Quedaron carbonificados completamente. Murieron, my friend, no solamente él. Si Dios lo hubiera juzgado a él, pero juzgó a su esposa, juzgó a sus hijos. My friend, let me tell you. No juegues con las cosas de Dios. Porque llegarás a un punto donde ya no puedes más regresar. Porque llegarás a un momento cuando te has comprometido tanto con la carne y el pecado que ya no puedes más.